Lo que sigue, los 80s a las 7, con Alonso Villarreal. Grada Radio presenta Al Día con el COVID-19, porque la información veraz es la clave. Estas son las informaciones. La inversión extranjera directa en América Latina se desplomó un 34,7% en el 2020 como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y la crisis económica global, informó este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La subregión más afectada fue Centroamérica, con un descenso de la inversión en todas sus naciones y una caída en promedio del 89,4%, aunque el caso más notorio fue Panamá, que tras una década en la que recibió cada vez más capital, en el 2020 registró entradas negativas en todos los componentes del índice, menos 140%. Nos esperan en Cuba. Solo vinimos por 3 meses, pero debido a la atención del COVID-19 en Panamá, cumplimos 8 meses en distintos hospitales de Panamá Metro y Panamá Oeste, pero ya llegó el momento de partir, expresó el coordinador de la Brigada Médica Cubana, Héctor Pérez Acef. Estos médicos han estado en diferentes provincias del país brindando sus conocimientos en medicina para ayudar a Panamá a sobrellevar los efectos de la COVID-19, dijo el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Hasta aquí las informaciones. Grada Radio presentó Al Día con el COVID-19. Mantente informado del desarrollo del coronavirus y sigue en sintonía para más información veraz. Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. Luxury Motor Show del 11 al 15 de agosto. Entra ya en luxurymotorshow.com.pa o visita nuestra exhibición en Multiplaza Mall. Date el lujo de estar presente. Organiza DAP.